y las palmas arriba. Arriba, arriba, arriba, mi gente. ¡Oh! Porque se viene nomás. ¿Cómo dice ahí? A la liga, a todos los chicos que estaban ahí. Un cariño grande. A ver cómo dice, venga ahí. Hoy no voy a cantarle a la que me dejó. Ni al amigo que sufre por un sentimiento. Queremos regalarles hoy esta canción. Por no dejarnos solos en ningún momento. Porque ustedes son muy importantes, son una parte grande de nuestro yo. Para todos ustedes les cantamos con el corazón. Y les decimos que por el apoyo y por el aguante, la nueva luna suena en todas partes. Gracias a ustedes, gracias de verdad. Mi gente, gracias por el apoyo en todo momento. Porque no ciego a un sentimiento y porque nunca dejen de cantar.